Es una causa que queda ahí pintada, dibujada, porque un día dijeron en las noticias se desbarató una banda de narcotraficantes y mañana la gente se olvidó. Entonces, claro, cuando sí, sale sirvió, el juicio, claro. Cuando sale el juicio, en ese momento sirvió para demostrar, no sé, que los policías hacían algo. Al año y seis meses, cuando yo salí libre, nadie, o sea, muy pocos salieron en muy pocos diarios, muy poca información, o tratando de blanquear más allá de que haya salido libre, que los efectivos policiales trabajan bien, sí. Y cosas así, viste, dentro de lo que es los periodistas.